Sabes que ya no puedes fingirme más ese amor que tú me dabas. Vives en cuerpo y alma pensando en él, mas yo sé que no es verdad. Sufro yo por ti, mas tú no sabes comprenderme que en las noches yo me muero por tu ser. Ya no creo en ti, hoy tu amor partió. Creo en...